tienes ahí mi vida, cerca de tu boquita de coral. Yo lo quiero acariciar con todo mi corazón y darle un besito retoso. Qué bonito es el lunar que tienes ahí mi vida, muy cerca de tu boquita de coral.